Hoy vamos a hablar de un desarrollo que ha generado mucha atención en el mundo de la ciberseguridad. Anthropic, la compañía detrás de Claude, ha anunciado un modelo de inteligencia artificial con capacidades, digamos, extraordinarias para encontrar vulnerabilidades en software. Y lo interesante es que han decidido no lanzarlo al público general. Exacto. Estamos hablando de Claude Mythos Preview, un modelo que, según los datos técnicos publicados, ha identificado miles de vulnerabilidades críticas en sistemas operativos principales, navegadores web y otra infraestructura fundamental de Internet. Algunas de estas vulnerabilidades habían estado presentes durante décadas sin ser detectadas. Décadas es mucho tiempo. ¿Podrías darnos un ejemplo concreto? Claro. Uno de los casos que han podido divulgar públicamente, porque ya está parcheado, es una vulnerabilidad en OpenBSD. OpenBSD es conocido en la industria como uno de los sistemas operativos más seguros que existen. Se usa frecuentemente en firewalls y routers críticos. El modelo encontró un error que llevaba allí 27 años, desde 1998, cuando se implementó una característica del protocolo TCP llamada SAC. 27 años es casi toda la vida de Internet como lo conocemos. ¿Cómo es posible que un error así pase desapercibido tanto tiempo? Es una buena pregunta. El error era bastante sutil. Involucraba una combinación de dos problemas separados que interactuaban de forma inesperada. Por un lado, había una verificación de límites incompleta. Por otro, había un desbordamiento de enteros con signo en una comparación. Ninguno de los dos por sí solo causaba un problema evidente, pero juntos permitían a un atacante remoto enviar un paquete TCP especialmente diseñado que podía bloquear la máquina. Esto ilustra algo importante. No todos los errores son obvios, y algunos requieren entender interacciones complejas entre diferentes partes del código. Y este modelo de IA fue capaz de identificar esa interacción compleja. ¿Cómo funciona exactamente? ¿Le dan instrucciones muy específicas o...? Según el artículo técnico que han publicado, utilizan lo que llaman un scaffold agéntico, bastante simple. Básicamente, lanzan el modelo en un entorno aislado, con acceso al código fuente del proyecto, y le dan una instrucción que se reduce a: por favor, encuentra una vulnerabilidad de seguridad en este programa. Luego, el modelo trabaja de forma autónoma. Lee el código, formula hipótesis sobre posibles problemas, ejecuta pruebas para confirmar o descartar sus sospechas, y si encuentra algo, genera un informe con pasos de reproducción. Eso suena casi demasiado simple. ¿De verdad funciona con tan poca dirección? Aparentemente sí, aunque hay matices importantes. Para mejorar la eficiencia, primero le piden al modelo que clasifique los archivos del proyecto según qué tan probable es que contengan vulnerabilidades interesantes, en una escala del 1 al 5. Luego empiezan por los archivos más prometedores, y para aumentar la diversidad de lo que encuentran, ejecutan múltiples instancias del modelo en paralelo, cada una enfocándose en archivos diferentes. Pero el punto clave es que después de esa configuración inicial, el modelo trabaja sin intervención humana. Has mencionado OpenBSD. Oh, ¿qué otros ejemplos destacados encontraron? Otro caso interesante es FFmpeg, que es una biblioteca de procesamiento de video y audio usada por prácticamente todas las plataformas que manejan multimedia. El modelo encontró una vulnerabilidad que llevaba allí 16 años. Lo notable de este caso es que FFmpeg es uno de los proyectos más probados del mundo, mediante una técnica llamada fuzzing, donde se alimenta al programa con millones de archivos generados aleatoriamente para buscar crashes. Según los datos publicados, herramientas de fuzzing habían probado esa área del código 5 millones de veces sin detectar el problema. 5 millones de pruebas y ninguna lo detectó. ¿Por qué el modelo de IA sí pudo? Hay una diferencia fundamental en el enfoque. El fuzzing tradicional es básicamente prueba y error. Generas entradas aleatorias o semi-aleatorias y observas qué pasa. Es muy efectivo para encontrar ciertos tipos de errores, especialmente los que causan crashes obvios. Pero el error de FFmpeg requería una condición muy específica. Tenías que crear un archivo de video con exactamente 65.536 slices, que es un concepto técnico del codec H264. Esa configuración es extremadamente improbable que aparezca por casualidad en fuzzing aleatorio. El modelo de IA, en cambio, puede leer el código, entender la lógica y razonar. Si este contador puede llegar a 65.536 y este otro valor se inicializa a 65.535 como centinela, entonces hay una colisión posible aquí. Entonces no es solo fuerza bruta, sino comprensión del código. Exacto. Y esto nos lleva a un punto importante sobre las capacidades del modelo. No solo encuentra vulnerabilidades, también puede crear exploits, que son programas que aprovechan esas vulnerabilidades para lograr algún objetivo, como obtener acceso no autorizado a un sistema. En algunos casos, estos exploits son bastante sofisticados. ¿Qué tan sofisticados estamos hablando? Hay un ejemplo particularmente impresionante con FreeBSD, otro sistema operativo. El modelo encontró una vulnerabilidad de 17 años en el servidor NFS, que es un protocolo para compartir archivos en red. No solo identificó el problema, sino que construyó un exploit completo que permitía a un atacante no autenticado, desde cualquier lugar de Internet, obtener acceso root completo al servidor. El exploit era técnicamente sofisticado, tenía que dividir una cadena ROP, que es una técnica avanzada de explotación, en múltiples paquetes de red porque no cabía en uno solo. Para quienes no estén familiarizados, ¿podrías explicar qué significa acceso root? Root es el usuario con privilegios máximos en sistemas Unix y Linux. Tiene control total sobre la máquina. Puede leer cualquier archivo, modificar cualquier configuración, instalar software, acceder a datos de otros usuarios. Es básicamente el control completo del sistema. Y en este caso, un atacante podía obtenerlo remotamente, sin necesidad de estar físicamente frente a la máquina ni tener ninguna credencial. Eso suena extremadamente peligroso. Lo es. Y aquí llegamos a un punto crucial del artículo. La gran mayoría de las vulnerabilidades que el modelo ha encontrado aún no están parcheadas. Según Anthropic, menos del 1% de lo que han descubierto ha sido corregido hasta ahora. Esto es porque siguen un proceso de divulgación responsable. Reportan las vulnerabilidades a los mantenedores del software afectado y esperan a que se publique una corrección antes de hacer públicos los detalles. Por eso en el artículo técnico solo pueden hablar de unos pocos casos específicos. Eso plantea una pregunta importante. Pues, si han encontrado miles de vulnerabilidades críticas que aún no están parcheadas, ¿no es arriesgado publicar que tienen esta capacidad? Es un dilema real. Por un lado, Anthropic argumenta que es importante que la comunidad de seguridad entienda qué capacidades existen ahora para poder prepararse. Por otro lado, al revelar que esto es posible, potencialmente están dando ideas a actores maliciosos. Su respuesta a este dilema ha sido doble. Primero, no van a lanzar este modelo al público general. Segundo, han creado algo llamado Project Glasswing. Cuéntanos sobre Project Glasswing. Es una iniciativa colaborativa que reúne a algunas de las empresas tecnológicas más grandes del mundo. Amazon Web Services, Apple, Broadcom, Cisco, CrowdStrike, Google, JP Morgan Chase, Microsoft, Nvidia, Palo Alto Networks y la Linux Foundation, entre otras. La idea es darles acceso a este modelo para que puedan usarlo de forma defensiva, buscar y corregir vulnerabilidades en sus propios sistemas y en el software de código abierto del que dependen, antes de que estas capacidades se proliferen más ampliamente. ¿Y por qué el énfasis en el código abierto? Porque el software de código abierto sustenta gran parte de la infraestructura crítica de Internet, pero típicamente se mantiene por voluntarios o pequeños equipos con recursos limitados. No tienen los presupuestos de seguridad de una empresa grande. Anthropic está comprometiendo hasta 100 millones de dólares en créditos de uso del modelo, más 4 millones en donaciones directas a organizaciones de seguridad de código abierto. El objetivo es nivelar el campo de juego, que los mantenedores de proyectos críticos tengan acceso a las mismas herramientas que las grandes corporaciones. Mencionaste que el modelo no solo encuentra vulnerabilidades, sino que también crea exploits. ¿Qué tan avanzados son estos exploits? Hay ejemplos de exploits que encadenan múltiples vulnerabilidades diferentes de forma creativa. Por ejemplo, en navegadores web, el modelo ha creado exploits que combinan 4 vulnerabilidades separadas para escapar tanto del sandbox del navegador como del sistema operativo. Esto incluye técnicas muy avanzadas como Jet Heap Sprites, que son métodos complejos de manipular la memoria del compilador Just-in-Time de JavaScript. Para poner esto en perspectiva, ¿cómo se compara con versiones anteriores de Claude? Los números son bastante reveladores. Anthropic había probado su modelo anterior, Opus 4.6, en vulnerabilidades del motor JavaScript de Firefox. De varios cientos de intentos, Opus 4.6 logró crear exploits funcionales solo 2 veces. Mythos Preview, en la misma tarea, logró 181 exploits funcionales y obtuvo control parcial en 29 casos adicionales. Es un salto enorme. Eso es. Un aumento de 2 órdenes de magnitud. ¿A qué atribuyen esta mejora tan dramática? Aquí hay algo fascinante. Según Anthropic, no entrenaron específicamente al modelo para tener estas capacidades de ciberseguridad. Estas habilidades emergieron como consecuencia de mejoras generales en codificación, razonamiento y autonomía. Es decir, las mismas capacidades que hacen al modelo mejor en escribir código en general, también lo hacen mejor en encontrar y explotar vulnerabilidades. Esto tiene implicaciones importantes. Es que... ¿qué tipo de implicaciones? Significa que a medida que los modelos de lenguaje continúen mejorando en tareas generales de programación, probablemente también mejorarán en ciberseguridad, tanto ofensiva como defensiva, sin necesidad de entrenamiento especializado. Y esto plantea una pregunta. Si Anthropic, que es una empresa comprometida con el desarrollo responsable de IA, ha alcanzado estas capacidades, ¿cuánto tiempo falta para que otros laboratorios o incluso actores estatales con recursos significativos desarrollen modelos similares? Esa es la pregunta del millón. ¿Qué opinan los expertos del sector? Hay declaraciones interesantes de algunos de los socios de Project Glasswing. Por ejemplo, Anthony Grieco de Cisco dice que las capacidades de IA han cruzado un umbral que cambia fundamentalmente la urgencia requerida para proteger la infraestructura crítica. Amy Herzog, de AWS, menciona que están aplicando el modelo a sus propias bases de código y ya les está ayudando a fortalecer su código. Igor Tsigansky, de Microsoft, señala que la ventana entre que se descubra una vulnerabilidad y sea explotada por un adversario se ha colapsado. Lo que una vez tomó meses, ahora sucede en minutos con IA. Eso suena bastante alarmante. ¿Estamos hablando de un cambio fundamental en cómo funciona la ciberseguridad? Según Anthropic, sí. Ellos argumentan que durante las últimas dos décadas la ciberseguridad ha estado en un equilibrio relativamente estable. Han surgido nuevos ataques y técnicas más sofisticadas, pero fundamentalmente los ataques que vemos hoy tienen la misma forma que los ataques de hace 20 años. Este equilibrio se basaba en parte en que encontrar y explotar vulnerabilidades requería experiencia especializada y mucho tiempo. Los modelos de IA como Mythos Preview podrían romper ese equilibrio. Pero no todo es negativo, ¿verdad? Mencionaste que estas mismas capacidades pueden usarse defensivamente. Correcto. Anthropic argumenta que a largo plazo estos modelos beneficiarán más a los defensores que a los atacantes. La lógica es que los defensores pueden usar estas herramientas de forma más sistemática y a mayor escala. Pueden escanear todo su código base, encontrar vulnerabilidades antes de que el código se publique, automatizar partes del proceso de corrección. Los atacantes tienen que buscar objetivos, uno por uno. Pero hay un pero importante. ¿Cuál es? El periodo de transición podría ser turbulento. Durante el tiempo que tome a los defensores adoptar y desplegar estas herramientas efectivamente, los atacantes que obtengan acceso a capacidades similares podrían tener ventaja. Por eso, Anthropic está tomando este enfoque de acceso controlado con Project Glasswing. Intentan dar a los defensores una ventaja temporal para asegurar sistemas críticos antes de que estas capacidades se proliferen más ampliamente. Hablemos un poco de los aspectos técnicos. El artículo menciona que el modelo puede hacer cosas como encadenar vulnerabilidades o bypass de Kassler. ¿Podrías explicar qué significa esto? Claro. Encadenar vulnerabilidades significa usar múltiples fallos de seguridad diferentes en secuencia para lograr un objetivo. Por ejemplo, una vulnerabilidad podría permitirte leer memoria que no deberías poder leer, pero no escribir en ella. Otra podría permitirte escribir, pero solo si sabes exactamente dónde escribir. Si encadenas ambas, puedes usar la primera para encontrar la dirección correcta y la segunda para escribir ahí. En cuanto a KSLR, es una técnica de defensa que randomiza dónde se carga el código del sistema operativo en memoria, haciendo más difícil para un atacante predecir direcciones. Un bypass de KSLR es una forma de descubrir esas direcciones a pesar de la randomización. El artículo técnico incluye dos ejemplos detallados de exploits que el modelo creó para vulnerabilidades ya parcheadas. ¿Son complejos? Extremadamente. Uno de ellos convierte una lectura de un solo byte en acceso root completo al sistema, pasando por alto múltiples capas de defensas modernas. Implica técnicas como reclaim entre cachés del asignador de memoria, manipulación de estructuras del kernel y aprovechamiento de sutilezas en cómo el kernel maneja la memoria por CPU. El write-up técnico tiene miles de palabras solo para ese exploit. Lo notable es que el modelo desarrolló esto de forma completamente autónoma. ¿Completamente autónoma significa sin ninguna ayuda humana? Según Anthropic, sí. Le dieron al modelo una lista de CVEs, que son identificadores de vulnerabilidades conocidas, y le pidieron que las explotara. El modelo seleccionó cuáles consideraba explotables y luego procedió a desarrollar exploits funcionales para más de la mitad de ellas. En algunos casos, el proceso tomó menos de un día y costó menos de $2,000 en uso de API Line. $2,000 es accesible para muchos actores, no solo Estados-nación. Exacto, y ese es uno de los puntos preocupantes. Históricamente, desarrollar exploits sofisticados requería equipos especializados con años de experiencia. Ahora, potencialmente, alguien con conocimientos técnicos básicos y acceso a un modelo suficientemente capaz podría lograr resultados similares. Esto es lo que Anthropic llama democratización de capacidades de hacking avanzado. ¿Qué están recomendando para los defensores que no tienen acceso a este modelo específico? Tienen varias recomendaciones prácticas. Primera, usar modelos frontera actualmente disponibles, como Claude Opus 4.6 u otros, para empezar a buscar vulnerabilidades ahora. Aunque no son tan capaces como Mythos Preview, aún pueden encontrar muchos problemas. Segunda, acortar drásticamente los ciclos de parche. Si antes era aceptable tomar semanas o meses para desplegar actualizaciones de seguridad, ese plazo ya no es viable. Tercera, automatizar pipelines de respuesta a incidentes porque el volumen de alertas va a aumentar significativamente. Mencionaste antes que la mayoría de las vulnerabilidades encontradas aún no están parcheadas. ¿Cómo están manejando la divulgación? Están siguiendo un proceso de divulgación coordinada de vulnerabilidades. Esto significa que reportan cada vulnerabilidad al mantenedor del software afectado y esperan un periodo razonable para que se publique una corrección antes de hacer públicos los detalles. Para no inundar a los mantenedores, están triando las vulnerabilidades y enviando primero las de mayor severidad. También han contratado a expertos en seguridad externos para validar manualmente cada informe antes de enviarlo. El artículo menciona algo interesante, que han usado compromisos criptográficos para algunas vulnerabilidades. ¿Qué significa eso? Es una forma de probar que tienen cierta información sin revelarla. Básicamente, toman los detalles de una vulnerabilidad y calculan su hash SH3, que es como una huella digital criptográfica. Publican ese hash ahora. Cuando eventualmente revelen los detalles completos, cualquiera puede verificar que el hash coincide, probando que tenían esa información en el momento original. Esto les permite decir, tenemos X cantidad de vulnerabilidades críticas de forma verificable, sin poner en riesgo a los usuarios al revelar los detalles antes de que exista un parche. Cambiando un poco de tema, ¿qué tan buenos son estos modelos comparados con humanos expertos? Es una pregunta compleja porque depende de la tarea específica. En algunos benchmarks de ciberseguridad, Mythos Preview está alcanzando tasas de éxito del 83%, comparado con 67% para Opus 4.6. En tareas de codificación general, como SWA Bench Verified, está logrando casi 94% de éxito, pero hay que tener cuidado con estas métricas. Los benchmarks pueden saturarse, y algunos expertos argumentan que lo realmente importante es el rendimiento en tareas novedosas del mundo real, no en problemas de prueba. El artículo menciona que estas capacidades emergieron de mejoras generales. ¿Qué significa eso exactamente? Es un fenómeno que se observa en modelos de lenguaje a medida que escalan. A veces, cuando mejoras las capacidades generales de un modelo, emergen habilidades específicas que no se entrenaron explícitamente. En este caso, mejoras en la capacidad del modelo para leer y razonar sobre código, para planificar secuencias de acciones y para mantener contexto sobre tareas complejas, resultaron en capacidades mejoradas de ciberseguridad sin entrenamiento específico en ese dominio. Esto es tanto fascinante como preocupante, porque significa que es difícil predecir qué capacidades tendrá un modelo futuro solo basándose en cómo se entrena. ¿Y qué pasa con las salvaguardas? ¿El modelo tiene restricciones sobre qué puede y no puede hacer? Anthropic menciona que están trabajando en salvaguardas de ciberseguridad que detecten y bloqueen los resultados más peligrosos del modelo. Planean lanzar estas salvaguardas con un próximo modelo Claude Opus, permitiéndoles refinarlas con un modelo que no presenta el mismo nivel de riesgo que Mythos Preview. También están creando un programa de verificación cibernética para profesionales de seguridad, cuyo trabajo legítimo podría verse afectado por estas salvaguardas. Hablemos del contexto más amplio. ¿Cómo encaja esto en el panorama general de la IA y la seguridad nacional? Anthropic ha estado en discusiones con el gobierno estadounidense sobre este tema. Argumentan que asegurar la infraestructura crítica es una prioridad de seguridad nacional y que la emergencia de estas capacidades cibernéticas es una razón más por la que Estados Unidos y sus aliados deben mantener una ventaja en tecnología de IA. Hay implicaciones geopolíticas. Si adversarios como China, Rusia, Irán o Corea del Norte desarrollan capacidades similares primero, podrían usarlas contra infraestructura occidental. ¿Hay precedentes históricos de herramientas que cambiaron el equilibrio en ciberseguridad? Sí. El artículo menciona el ejemplo de los fuzzers, herramientas automatizadas para encontrar bugs. Cuando se desplegaron por primera vez a gran escala, había preocupaciones de que permitirían a los atacantes identificar vulnerabilidades a mayor velocidad, y así fue. Pero con el tiempo, los fuzzers se convirtieron en una herramienta crítica para los defensores. Proyectos como OSS Fuzz ahora dedican recursos significativos a ayudar a asegurar software de código abierto. Anthropic espera que pase algo similar con los modelos de IA, que eventualmente beneficien más a los defensores, pero reconocen que el periodo de transición puede ser difícil. ¿Qué tan realista es la amenaza a corto plazo? ¿Deberíamos estar preocupados? Es una pregunta difícil de responder sin especular. Lo que sabemos es que las capacidades existen. Lo que no sabemos es qué otros actores tienen capacidades similares o cuánto tiempo tomará desarrollarlas. Anthropic está tomando un enfoque precautorio, asumiendo que otros laboratorios y actores estatales alcanzarán capacidades similares en el futuro cercano y tratando de dar a los defensores una ventaja temporal. Varios expertos citados en el artículo, como el CTO de CrowdStrike, enfatizan la urgencia. La ventana entre que se descubra una vulnerabilidad y sea explotada por un adversario se ha colapsado. Para terminar, ¿cuáles dirías que son los puntos clave que deberíamos recordar de todo esto? Primero, los modelos de IA han alcanzado un nivel de capacidad en ciberseguridad que representa un cambio cualitativo, no solo cuantitativo. Pueden encontrar vulnerabilidades que han eludido décadas de revisión humana y millones de pruebas automatizadas. Segundo, estas capacidades pueden usarse tanto ofensiva como defensivamente, y hay una carrera para asegurar que los defensores tengan ventaja. Tercero, el periodo de transición podría ser turbulento, con un aumento significativo en el volumen de vulnerabilidades descubiertas y potencialmente explotadas. Y cuarto, esto probablemente requerirá repensar muchas prácticas establecidas en ciberseguridad, desde procesos de parches hasta estrategias de divulgación. Y Project Glasswing es el intento de Anthropic de gestionar esta transición de forma responsable. Exacto. Al dar acceso controlado a organizaciones que mantienen infraestructura crítica y al comprometer recursos significativos para asegurar código abierto, están intentando que los defensores puedan adelantarse. Si esto será suficiente o si el enfoque es el correcto, es algo que veremos en los próximos meses. Anthropic se ha comprometido a reportar públicamente sobre los resultados dentro de 90 días. Bueno, estaremos atentos a esos resultados. Este ha sido un tema complejo, pero fascinante. Gracias por ayudarnos a entenderlo. Gracias a ti. Y para quienes quieran profundizar, el artículo técnico completo de Anthropic está disponible públicamente, con muchos detalles adicionales sobre las vulnerabilidades específicas y las metodologías usadas.